cierto, esta será la última vez que regreso tarde a casa y con esta cara. Te lo juro por la Virgen o por el santo que tú quieras, que nunca más caeré en la tentación. Que yo quiero abrazar de mi mar y hasta llegar.